La hora del té, siempre digo lo mismo. La hora del té es un espacio que ocurre normalmente a las 5 de la tarde, aquí en una sala de estar muy maravillosa, con la idea de activar un poco el centro de comunicación. Entonces recomendamos películas o libros, publicaciones, y algunas veces como hoy tenemos como invitados especiales. Entonces, gracias a la participación el semestre pasado de Juan Guillermo y de Carlos aquí en Lugar a Dudas, y a la socialización que ellos hicieron en la universidad de su trabajo, surgió la idea de compartir como esa experiencia con el público, y además de conversar con otras personas que habían hecho también como la práctica en otros espacios o con otros grupos aquí en Cali. Entonces por eso están María, Julián y Gabriel, invitados, que hicieron la práctica con Elena Producciones y con el Museo de la Textura. Entonces ellos tienen como un proyecto final que surge de esta experiencia de práctica académica, y la idea es que hagan como una presentación de eso, pero además que hablemos un poco de esa experiencia de hacer una práctica, cosas se enfrentan, y un poco el texto que redactamos entre Juan Guillermo y yo era como de qué vainas cambian cuando uno empieza a trabajar en un lugar, uno empieza a trabajar en el arte o para el arte o haciendo arte, ¿no? Como esos diferentes lugares que uno como estudiante, desde los que uno como estudiante se para en ese momento pues específico de la formación. Entonces pues es la invitación a que los escuchemos y a que hagamos preguntas y debatamos un poco sobre ese paso en la formación de los artistas y cómo se empiezan a involucrar en el contexto de arte local. Bienvenidos a Lugar a Dudas y a la hora del té. Ustedes deciden cómo es el orden y quieren como ir presentando. Pues lo que decidimos hacer más o menos es que la universidad nos pedía como un informe acerca del tiempo en el que habíamos estado en los sitios de práctica, que ellos lo denominaban como bitácora artística, bitácora poética. Entonces, nosotros siempre lo vimos como que en cierto sentido lo mejor, porque como que trabajamos una idea un poco rara, pero en últimas creo que pues se produjeron cosas que pueden dar cuenta de como que fue esa experiencia para cada uno. Más rara aún es porque finalmente, como dentro de 3 meses, se premia como la mejor bitácora artística. Entonces, eso le da también como un toque de rareza más al asunto. Ah, ya sabía que era con todo eso. Sí. Entre gente que estaba escribiendo, gente que venía a charlas, talleres, seminarios, forma de pues, lograr digerir toda esta información, como que lo que produjo fue unos textos acerca de las cosas que tuvieran que ver con mi investigación personal en este momento, con cosas tomadas de las entrevistas o de las charlas o de los apuntes que hacía cuando alcanzaba a hacer apuntes. Y ese fue como mi caso. Entonces, que puede ser un filtro un poco de todo lo como que la información que he recibido y de pronto decantarlo hacia lo que en ese momento podía intuir que me interesaba particularmente. También fue un ejercicio como de ver todo lo que habíamos hecho de un pantallazo, porque es cuando uno ve las cosas juntas creo que puede adquirir con una perspectiva diferente de lo que hizo. Nada, entonces hice esos textos. En cada una están referenciadas una o dos actividades como lo que pasó en ese tiempo. En este caso acerca de prácticas de archivo y están referenciadas dos exposiciones de Fernanda Nogueira Pública, otra fue la pequeña miserable, que era como páginas como con registros y disposición de archivos y cosas así que me interesaba. Después hay una que hace referencia a una charla que dio Fernando Ortiz. La charla no era acerca de lo que escribí en este texto, pero como una noción que introducía ahí era una forma de entender las cosas en el arte en términos de dispositivos. Creo que eso también como que fue una cosa que me pareció importante en el momento que la escuché. Bueno, en los textos hay como pedazos de las entrevistas y apuntes personales también acerca de lo que fue. Pues estos eran dos textos, los otros dos que hice fueron acerca de son dos versiones como de un mismo tema y acerca de como de gestos de apropiación. En el primer caso es acerca de objetos físicos con dos exhibiciones que me interesaban por eso, como por una, como por dos niveles como de lectora que identificaba en este tipo de ejercicios en los que había material encontrado como redispuesto de formas que generaban también otras cosas. Y en el segundo se acerca de también material encontrado o apropiado, pero desde lo audiovisual. En este caso está referenciado a Marcelo Espósito. Dio como una charla que tenía un poco que ver con ese tipo de cosas y con las implicaciones políticas que tiene ese tipo de ejercicios, como con los archivos audiovisuales y material encontrado. Este es acerca de un par de invitados, o uno especial que hubo hace el final de tiempo en el que estuvimos, que fue un artista argentino, Irene Koppelman, que tiene un trabajo que para mí estableció como una ruptura en comparación de pronto a otras cosas que vimos durante ese tiempo. En términos de que, no sé, como muchas cosas de las que vimos estaban centradas en formas o sí, como formas de operatividad política, como de las cosas en el arte. Entonces había cosas que hablaban como de inserción directa en los contextos, como trabajo con comunidades, trabajo con la ciudad, sí, como cosas que suponían esa idea de pronto arte comprometido, si se puede decir como en términos un poco simplistas. Y el trabajo de este artista como que generaba un quiebre ahí con todo eso que uno podía como ubicar en una misma categoría grande de pronto de los otros invitados a los que estuvimos expuestos. Y era como unas lógicas de contemplación y como de retiro a la naturaleza y como de ejercicios un poco inútiles. Y que cuando yo le preguntaba como en alguna oportunidad acerca de eso, como de cómo respondía ella, pues su trabajo acerca de esas cosas que se le estaban pidiendo en muchas ocasiones al arte en este momento, ella me respondía que en muchos casos constituía como un ejercicio de resistencia, como hacer lo que ella hacía. Bueno, después de eso, como que revisé apuntes, me puse a escribir como cosas como tontas, pero que como que medio definían el tiempo que estuve aquí, como más de cosas como del día a día, de estar acá. como que gran parte de la experiencia está aquí, no fue mucho como la programación definida por el lugar, sino como de la experiencia de estar acá y contacto con las personas, como conversaciones, como la forma en la que uno quiere lo que está recibiendo, como que en muchas ocasiones sentía que pasaba que todo me gustaba mucho, como que realmente lograba generar una opinión sólida con el tiempo, pero ese era un ejercicio que como que me costó, porque de repente todo me parecía lo máximo, todo me parecía como súper creíble y todo me parecía como algo que quería como defender a capa y espada, pero de repente cuando me daba tiempo de entender las cosas a las que estaba expuesto, como que generaba otro tipo de opiniones de pronto más sólidas. ¿Qué? No podemos concentrarnos con esa. Después de eso, bueno, esa es una razón, eso acerca como de la, como del devenir, no tanto como de lo que uno puede dar cuenta muy institucionalmente, sino del hecho de estar expuesto a todo lo que, pues en mi caso siento que estuve expuesto aquí. Parte de eso también fue, no sé, hice otra vez, un poco tonto ir a encontrarme en los archivos del lugar. Porque algo que pasaba era como que yo no estaba muy pendiente de otras, de otro tipo de registros de lugar a dos, aparte del que nosotros vimos. Y de repente me daba cuenta que estaba como en la página y estaba en Flickr, estaba en todos lados, y me daba cuenta como a los 15 días. Y como que me puse a buscar todo lo que pasaba. Y también fue una forma como de activar cosas que se me hubieran pasado de largo en el tiempo que pasé acá. Y ya, creo que en eso consistió un ejercicio de vida. Preguntas, sigue el próximo. ¿Qué era eso de la llave esquina superior derecha? Apuntes. Pero... No eran apuntes que hice como para esto, sino que revisé mis apuntes y era como que me daba cuenta que había, no sé, como que, como cuando le contaba a alguien que estaba acá, como que me decían como que tenés que aprovechar que estás allá, y yo no sabía cuál era la forma de aprovechar, como que más que estar aquí, o sea, hubo cosas que fueron importantes y hubo como, más que cosas muy específicas, siento que fue como de eso, de compartir y de conversar y ese tipo de vainas. ¿Y administrar? Sí. Es un punto importante. Sí, aprender a administrar la creo vida. Creo que se trabó el combo. Ah. Ya. Pues vamos a hacer confrontaciones breves de cada etapa, ¿cierto? Para después como que sea tiempo de charlar. ¿Me paro aquí? Yo sí tengo preguntas, pero quiero escuchar a Carlos primero. Bueno. Fue así. Ya trabajas acá, ¿verdad? Pues, realmente mi ejercicio de bitácora sale como de un proceso que yo ve en el que, pues, en el que se había quedado estancado en la universidad, con un trabajito que habíamos hecho de nuestro proyecto, en realidad un trabajo de clase que habíamos hecho junto con Julián y otros dos compañeros, donde habíamos generado como una mecánica de trabajo en la que cada uno proponía cierta producción que era fácil de reproducir mediante fotocopias o sims quemados y no sé qué, y los intercambiábamos por dudas de la gente. Finalmente todas esas dudas las metimos en una cajita negra y en algún momento hablamos y dijimos que algo íbamos a hacer con esas dudas. Eso quedó ahí como, no sé, más de dos semestres, quedó quieto como dos semestres. Cuando llegó el momento de hacer práctica, yo no sé, creo que ya tenía definida una práctica, finalmente tomé la decisión de estar en esa, que eso en el aire como uno o dos meses, hasta que resultó lo de la oportunidad de venir acá en lugar a dudas. Yo entré como dos semanas después que Juan. Y como un poco en ese tiempo de espera, como viendo si finalmente se puede venir acá o no, como que empecé a atar cabos pues, de esas cosas del destino. Y entonces dije, carajo, bueno, nosotros vinimos veníamos haciendo como una vaina que se llamaba una caja de dudas, que es como una idea súper interesante porque es la oportunidad de dudar de cuánta vaina no se le imagina. Puedo hacer práctica durante 6 meses en un sitio que se llama Lugar a Dudas. Entonces dije, bueno, algo hay que hacer con eso, voy a dudar de Lugar a Dudas. Entonces un poco mi ejercicio no es un tan decantado como el de Juanqui, que pues a mí me parece muy bacano como él logra aprovechar todo eso para su proceso como de, proyecto de grado, no sé qué era. Pero yo lo que me dediqué a hacer fue como a estar acá, a vivir la experiencia y darme un poco como el goce de dudar de Lugar a Dudas, un poco como el juego que me preocupa. Y finalmente resultó siendo esta cajita negra que el método que lo hice fue cogiendo como diferentes eventos que se hicieron acá. Pues no, más que los eventos, era como la gente con la que tuvimos la oportunidad de interactuar. Y después de mucho pensarlo, porque no sabía cómo plantear las dudas, y hubo un momento en que me estaba enredando porque se estaba viendo una cosa como súper empalagosa, súper con un lenguaje complejo que me gustaba bastante, decidí como simplemente soltar cuantas pendejadas se me ocurriera frente a cada uno de los personajes que iba retratando ahí. No sé si más encerrado en mí mismo y como en Dios con los demás, sin que los Dios representen como realmente un choque pues, o algo que de la convivencia. ¿Te quiere preguntar ahora o en Lugar a Dudas o después? ¿Sigo? ¿Sí? Bueno, pues para los que no me conocen, soy Stephanie, hice la práctica en el Museo La Tertulia. Digamos, dentro de mi construcción de la bitácora, yo quise involucrar un tema que igual he estado como trabajando, pero que de igual manera se está fortaleciendo desde mi proyecto de grado también un poco, y es incluirme dentro de una historia. Entonces, y trabajar un poco como desde la ficción, incluirme dentro de eso, de esas historias legítimas, y construirme y, digamos, empezar a trabajar desde esa perspectiva. Entonces, lo que yo hice, pues, de alguna manera fue recolectar un poco sobre, digamos, ciertas reflexiones que se habían hecho en torno a la historia del arte. Digamos que, pues cuando Juanqui me invitó a esta hora del té, uno de los temas que se iba a tratar era como la relación que habías tenido frente a la práctica, la práctica profesional frente al, digamos, como al ambiente académico en el cual pues yo me había involucrado en todo este tiempo. Entonces, digamos que una de las clases como que más criticábamos o más, digamos, cuestionábamos era la clase propiamente de historia del arte. Entonces, lo que hice fue, digamos, poner a prueba o plantear ciertas reflexiones en torno a esos cuestionamientos que habíamos, digamos, generado dentro de ciertas charlas informales o conversaciones así como en tiempos libres. Lo que hice fue como plantear estas reflexiones frente como al taller, digamos, al proceso que nosotros desarrollamos dentro de la tertulia. Nosotros lo que hicimos fue continuar un proceso que había iniciado Bellas Artes con esto de los talleres de formación en arte. Dictábamos clases a profesores de colegio. Entonces lo que yo hice fue como plantear, digamos, una especie de reflexión en torno a eso. Y la idea realmente era como hacer como un desarrollo, plantear un desarrollo de la arquitectura como tal e involucrar personajes que quizás en la historia no hayan sido vinculados plenamente a la historia o que realmente yo decidía por X o Y motivo añadir pues como a este proceso. Entonces finalmente como que hice un desarrollo de lo que había de la arquitectura como tal y finalmente puse como mi casa. La fachada de mi casa, donde yo doy cuenta de que quiero involucrarme en esa historia y como que cualquier persona puede ser importante dentro de esa historia que yo quiero, digamos, contar. Entonces ese fue como el desarrollo como tal de mí, de mi bitácora y mi reflexión en torno pues al proceso que habíamos llevado. Otra cosa que por ejemplo recordaba ahorita lo que decía Juan Gui era como ese proceso, digamos la práctica es un primer contacto directo que tienes frente al contexto local, porque digamos que uno una de las primeras generaciones que se gestan dentro de esta universidad privada, digamos que estábamos un poco alejados de lo que pasaba realmente en la ciudad. Entonces, cuando tú entras a la práctica, sobre todo cuando entras a trabajar en una de estas instituciones que son como los ejes claves que, digamos, activan el arte en la ciudad, te das cuenta que las cosas son distintas y que empiezas como a poner en prueba muchas de las cosas que realmente uno cuestionaba dentro de la academia, ¿no? Entonces uno se daba cuenta de muchas cosas, se da cuenta qué es lo que pasa dentro del museo, se da cuenta cuáles son las dinámicas que se manejan aquí, pues, por ejemplo, en lugar a dudas o cómo se desarrolla el proceso con el producciones. Entonces de alguna manera como que es el primer toque, es el primer contacto real que uno tiene de alguna manera con estas instituciones o pues con estos espacios como tal del arte. Entonces pues mi bitácora más que todo pues tiene que ver con un proceso que igual yo estoy desarrollando y que finalmente concluye con esto pues entre comillas, porque pues es un producto que finalmente no está concluido totalmente. ¿Y yo? No sé si tienes de pronto alguna pregunta, claro. ¿Qué dices? ¿Qué hago si te vas a quedar? Dale. De estos talleres que el Museo de la Tertulia tiene ya, que viene ya trabajando desde hace un tiempo para acá, pero solamente con gente de Bellas Artes y de la del Valle, creo. Solo hasta este semestre se vinculó la Universidad Javeriana y se creó un vínculo con el museo para seguir llevando a cabo este proceso de prácticas, sobre todo en este punto que es como algo que le interesa bastante al museo, y es el programa de artes para docentes, que finalmente haciendo toda esta difusión nos damos cuenta que no fueron sino tres docentes de distintas instituciones. El resto era gente que tenía afinidad o una preocupación por el arte y quería saber más. Pero el proceso se enriquece a partir de reconocer el saber personal de cada una de estas personas. Algunos, como dije, eran profesores, otros simplemente eran estudiantes o gente profesional en otras áreas. E indagando y luchando un poco con estos requerimientos que hace la Javeriana de la bitácora artística, de crear como una especie de competencia y premio por mejor bitácora, en fin. Entramos a unas discusiones constantes, semanales, con la encargada de las prácticas. Pasaba que ella quería llevarlo a uno por un camino que uno a lo mejor no quería, entonces fue un poco dificultoso. Finalmente, después de mucho divagar con distintas propuestas de bitácora, pues yo me doy cuenta de, además había hecho como caso omiso de un interés que es como lo más relevante que me lleva a mí a estudiar artes y que me lleva a mí a querer seguir adelante, y es la historia del arte. Se me ofrece esta posibilidad y lo que hago finalmente es proponer a los integrantes del taller que hagan una interpretación de la historia del arte, dándole la posibilidad a cada uno de que tome un momento, un estilo o cualquier momento de la historia del arte que vimos desde la prehistoria hasta el romanticismo, que fue lo que nos permitió tres meses. Entonces, finalmente, lo que se plasma en esta bitácora es una interpretación personal de cada uno de ellos. Pero se hace interesante en la medida de, como dije antes, de enfocarse como en el saber de cada persona. Entonces, se hacía evidente, por ejemplo, en esta parte del medioevo, no estábamos pidiendo y obviamente no era una necesidad. Además, porque en el primer momento de ese curso no se enseña nada plástico, después los otros cursos sí lo aplican. Muchos de ellos no tienen ningún saber plástico y eso era una preocupación. Entonces se les daba la posibilidad de que lo resolvieran desde su saber personal. Entonces, por ejemplo, pues viendo aquí lo que hay, en el medioevo estaba Lina Vela, es una nena que es profesora del Claret, ella es literata. Es profesora de literatura y lo que hace simplemente es tomar un fragmento de Carmina Burana y plasmarlo en latín para después traducirlo al español, como en una técnica medio de colegio, pero muy válida además, entendiendo con esta cosa del oscurantismo del medioevo. Entonces lo que interesa en realidad de esta bitácora, que se puede ver así muy, muy escuelera, es procurar entender desde el saber personal cada uno cómo afronta la historia del arte. Lo valioso de esto es que da un buen resultado finalmente y el museo en la parte de educación piensa pues seguir implementando este tipo de bitácora para la gente del museo, además de los que vayan a hacer la práctica, perdón, además de las otras propuestas personales que se piden para la culminación de práctica de cada carrera. ¿Y ya? ¿Es lo mismo? No, pues eso no es el mismo archivo, pero es que ya. El proceso de práctica profesional, pues al que digamos la Javeriana le apostó, me parece un acierto, ¿sí? En el sentido de precisamente pues tender ese puente, digamos, de puede ser imaginario ingenuo con el que pues, uno cabalga sobre la universidad. Y en sí, pues muchas veces, digamos, precisamente ensimismado en un aula. Digamos que tejer ese puente pues a lo que ya pues, es el ejercicio profesional del arte me parece un acierto. En ese sentido, pues, todo surgió, digamos, de manera muy espontánea. Pues, conversando con Wilson en algún momento, contándole, pues, sobre, digamos, el archivo de Rengifo, pues, que llevaba, digamos, como míticamente encerrado, pues, por un buen tiempo en Popayán, y yo con muchos intentos fracasados de intentar digamos que traerlo a colación o llevarlo pues a otros ojos, pues digamos que dilucidamos el que podía ser un ejercicio interesante de práctica precisamente pues el presentar una exposición de pues este archivo. Entonces en ese sentido digamos, en principio lo que se trazó fue pues el tener, digamos, una metodología de trabajo en la cual pues en el contacto, digamos, directo semanal que yo tenía pues con estos documentos y con estas cuestiones pues iba a ir desarrollando una investigación, una posible publicación, y bueno, para terminar pues, en la graduada y exposición. En ese sentido para mí fue sumamente interesante, de hecho, pues los contactos que habíamos podido tener directos como con una curaduría, al menos desde el pensum, pues habían sido mínimos, y en ese sentido asumir ese ejercicio pues me pareció todo un reto, y sin duda alguna pues bifurca conciencias en cuanto al rol, digamos, del límite entre pues, obra y curaduría. Bueno, ya en el camino, digamos, se fueron pues resolviendo muchas cosas que sin duda alguna, digamos, la posición que asumió Elena en ese sentido pues me parece muy, muy grata, sí, es el, digamos, cargar de pues la responsabilidad que implica todo esto, digamos, dando pues un apoyo constante y asimismo manejando pues todas las vicisitudes que se presentan en el camino para lograr pues exponer algo de esto. Enriquecedor también cada conversación pensando precisamente y reflexionando sobre en últimas pues qué hacer, ¿sí?, con una obra de estas, ¿sí? Y entonces es también entrar como a reflexionar el si los contenidos que nos muestra o que tienen su carga simbólica, digamos, dentro del tema pues del artista, tienen verdadera relevancia o se vuelven una representación de esa relevancia cuando los ponemos en ciertos circuitos aislados de lo que esencialmente el artista nos decía. Eso es como un campo que me ha parecido interesante explorar, sí, la diferencia entre si esto se muestra en el lugar de los amigos o en el lugar de los enemigos, dentro de este imaginario, pues, obviamente, de la época en que esto se vivía. Finalmente, entonces, hice pues una bitácora con todo el amor, en donde doy cuenta como el proceso. Decidí manejar precisamente el CD digital y la presentación fue de una forma pues totalmente precaria, ¿sí? O sea, en el CD lo que se encuentran es precisamente archivos del video de los videos que se presentaron pues en la exposición, para generar en el momento de presentación como una relación con el sonido que se presentaba pues en la sala de exposición, y asimismo de acuerdo al formato en el que digamos se ponen ciertos archivos, relacionándolo con el nombre digamos de cada una de las obras. Entonces como digerir en últimas también digamos en una época en donde pues las presentaciones pueden ser impecables, el que implica hacer una presentación precaria o digamos cotidiana. Entonces bueno, estas son impresiones registro como mal registro. Pues con respecto a la competencia de la mejor bitácora, pues eso creo que no es tan, por decirlo, o sea, esa planta de ese lugar. ¿Qué? ¿Eso está plantado? ¿Qué? No es sábado, ¿no? Sí, eso dijo uno de ellos. ¿Ya? ¿Iban a competir por la bitácora? No. Pero no aquí en la universidad. Es que la universidad. Ah, sí, sí. ¿Le dan un premio? Es una hora de té concurso. ¿Sí? Aquí nadie gana. Leandro, la están esperando que... Venga, pregunte. Con su bitácora. Con su bitácora. ¿Ese chico de qué era? Es que no me lo entendí. De Rodrigo, de un artista. Ya. Es sobre el archivo de quizá con un equipo grabador cambiado. Ah. Cuando el artista recoge información y pero somete a un proceso y el artista se compromete o hay un compromiso, no hablaba de compañero, de el arte es comprometido. Y cuando traemos toda esa información y la llevamos al ámbito en un momento dado real, como no sé, el deporte profesional, la primaria, ¿qué momento se hace el puente, ¿sí?, con el receptor, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el artista denuncia, no. Decir algo, ¿en qué momento de la obra se crea esa comunicación con el receptor? Si es en el momento de exponerla, si es en el momento en que cuestiona, el receptor se cuestiona qué está pasando, por qué esto, no sé, tengo como pues. ¿En qué momento ustedes le dan tanto toque, ¿sí?, digamos, para que el receptor se sienta tocado? Es que los humanos no tienen toda la experiencia. Yo creo que ese momento no existe. No hay un momento en que uno le da un toque a algo. Yo creo que hay una cosa como, pues en el caso de ellos, estoy viendo como unas experiencias como de práctica profesional que son muy distintas. Porque allí hay unos intereses en Julián muy específicos con respecto a la exhibición y es de su interés como que eso sea público y el hecho de que se encuentre con Wilson y con el festival, entonces sirve como una plataforma, como algo que soporta ese interés que él ya tenía para luego hacer una exhibición en relación con la necesidad que tiene propia. En el caso de Juanji y Carlos, yo siento que más como un servicio, como que ellos están aquí en relación con un servicio y su práctica es esa. Y bueno, y a partir de eso ellos también pues llegan a otros lugares, no sé, Carlos dibuja, y Juanji escribe. Y en el caso de ustedes no lo entendí muy bien. No, si no me queda muy claro, pero en general es porque yo tengo claro cómo cosas con respecto a porque por ejemplo vos hablas en mi caso del interés y eso es algo que me parece muy interesante sí, porque en últimas el interés actualmente se plantea entonces supuestamente a los ojos del otro desde donde ¿qué lugares? Porque el interés implica lo económico, el interés implica tu proyecto personal y eso que quieras hablar, digamos, adelante. Y en ese sentido me parece interesante también como desbaratar CNF, ¿sí? Como que, digamos, esto, ¿por qué no puede ser visto también como un servicio? Sí, claro, no, yo lo digo en relación a la pregunta que le estaba haciendo, que mencionaba mucho en el sector, y es que yo hablo de lo que creo, todo depende de la visita. Yo, pues al menos cuando yo veo esto, yo, veo esto, o sea, yo no creo que se haga pensando en un receptor. Pues yo no lo creo. O sea, no sé, es como. Pero de pronto no se está refiriendo solo a esto, sino como en general. No, yo, a una obra. Por decir, claro que la compañera hablaba de una experiencia, ¿no? De unas. De unas visiones de tu entorno, ¿sí? Más o menos, ¿sí? De tu casa, de tu cotidianidad. Mi historia, la que eso, tu historia, desde lo doméstico, desde lo. Sí, digamos, yo, por ejemplo, lo que dice Leandra, en cuanto a que ella no entendió más o menos cuál fue la función de nosotros, yo pienso también que realmente nosotros funcionamos en torno a, digamos, responder a un servicio que también el museo, digamos, nos exigió. Pero sí, digamos que mi experiencia es más bien digamos que en este momento es cada lugar donde llego quisiera como ya mi interés es sobre la historia y es sobre la historia de ese lugar o la historia de cierta cosa específica, es como insertar mi historia dentro de ese espacio. Hay otra cosa que yo pienso en cuanto a lo que decía, si es que así uno estuviera pensando en un espectador o en el punto en el que un espectador se conecta con lo que uno hace, uno no podría como calcular previamente cuál va a ser la recepción. O sea, vos puedes tener una idea vaga como de tu intención, pero pues en cada caso particular y en cada forma en que se estudia lo que haces, incluso cada persona que lo recibe habrá una experiencia distinta. Puede ser o trascendente o pasar de largo. Eso no está tan predeterminado. O identificarse. Sí, pues. Podría calcularlo de pronto y que se cumpliera ese cálculo. Pero seguramente va a ser más amplio que lo que vas a calcular. Sí, eso. Es que yo asistí a muchas cosas de cuando el paciente era tuvo la cansada de lograr algo. Yo siempre aceptaba el trabajo tuyo que siempre estabas firmando. Me voy a decir algo, estabas tomando el registro. Exactamente. O sea, esa parte del registro fílmico. Imagino que será una labor que tú hacías también, que está estudiando, ¿no? Sino que te estamos como pasante. ¿Y cómo influyó en lo que tú te planteaste? Por el ejercicio mismo de estar ahí grabando las cosas. Muchas veces es una cámara fija, a veces está listo, cosas que no se registro, pero muchas veces es estar expuesto a la total de la información. Entonces, sí. Hay varios capítulos que yo me acordaré dentro de no sé cuánto que haría importante y de pronto puedo retomar de alguna forma. O sea, yo sé que lo que alcancé a digerir en este tiempo no es todo. O sea, no es todo y creo que es una proporción más bien pequeña, creo. Como de todo lo que recibí. Igual creo que la experiencia de simplemente estar expuesto es muy interesante porque como que me incluyó en debates que yo no había incluido. Mi opinión, digamos, o me otorgó de pronto como nuevas discusiones en las que podría estar implicado de alguna forma mis intereses personales o incluso nuevas formas de nombrar cosas, creo. Sí, siento que funciona así. Lo que decía ahora de lo que hice con el edificio de Bitácora era eso, como que estuve mucho tiempo parqueado con una cámara enfrente de gente diciendo cosas. Y el ejercicio fue eso, como ver que en este momento podía como decantar y poner en palabras mías. Y sí, sí, es como un intento de eso, de entender cómo la forma en la que todo eso puede incluir el proceso. Pues, yo tengo una pregunta con respecto a esto, pero me preguntas al principio era con respecto a eso. Y es que alguna vez tuve una conversación con alguien sobre precisamente lo que está haciendo abajo en la cámara, como estar detrás de la cámara, y no ver las cosas como verlas y vivirlas como nosotros estamos aquí, sino como verlas a través de esta cosa. Porque yo siento personalmente muchas veces que uno no termina no viendo la cosa, sino esto que está aquí. Como que termina siendo una miniatura y de algo que uno está distante, no sé, es raro. Entonces, mi pregunta, como al principio cuando terminaste de hablar, era sobre eso, como si nunca sentiste eso o... Porque yo siento que hay una relación que ya tiene que ver como con la obligación de que estés aquí, como que venís, tal, como lo que y es diferente a cuando vos venís porque querés ver la cosa, porque te interesa la cosa, ya sí, estás cierto. Como obligado a verla y no a verla y a vivirla como un espectador libre, digamos, sino que tener un compromiso con respecto a esa cosa. Pues yo creo que podría responder eso. No es una pregunta, es más como un comentario. Bueno, no respondo. Pero sí, pero si quiero saber cómo lo ven, sí, porque yo para mí sigue siendo como una miniatura y extraña. Es que algo que también yo creo que es algo cierto, no sé, no le pasa a veces que uno cuando está en el trabajo, ¿cierto? A veces en el trabajo uno está tan metido en un encuentro del trabajo que a veces por estar en esa presencia en ese momento uno está pendiente a veces de otras cosas que puedan estar pasando alrededor también, ¿no? O sea, uno a veces sucede, por ejemplo, ya estoy con mi cámara y yo estoy tan concentrado con la cámara que a veces se me olvida qué es lo que está pasando también alrededor, a veces está concentrada en la labor en la que uno está, ¿no? Entonces, yo creo que eso también como influye, ¿no? Yo no sé, yo pienso que, bueno, hay un agravante en la situación que se vive como practicante, como que se ve en ese momento. ¿O aquí? Aparte de la problemática que vos ese distanciamiento que hay a través del tiempo, de la cámara, pues del dispositivo y de vivirlo como de otra manera. Para nosotros también llegó un momento en que era agobiante estar expuesto a tanta información y como por temporadas tan largas, porque era además de tener que estar conviviendo con los expositores, con los artistas, tocaba grabarlos, escuchar todas las conferencias y después ir a editar las entrevistas y editar las entrevistas. Entonces uno se metía en unos cuentos que era como escuchar a la persona diciendo lo mismo horas y horas y horas y horas. Claro, en el momento uno siente como que puta, o sea, como Juan y nosotros decíamos, marica, yo quiero escuchar cómo es esta vaina, o sea, ya no más, independientemente de que sea chévere o no sea chévere, hay puntos en que ya se vuelve como ruido. Pero a mí, pues yo he aprendido con el tiempo que personalmente a mí me gusta mucho estar metida en situaciones así, porque después encuentro como en la cotidianidad, cuando me encuentro enfrentado a otras realidades o a otras situaciones, que esas cosas han como calado en el mundo. Entonces voy a tener la oportunidad, puede que no, o sea, si nos preguntabas en un momento como de Jesús Carrillo, como qué opinábamos acerca de todo lo que vieron haciendo Jesús Carrillo, no, pues yo habría quedado como puta, no sé. De hecho, cuando yo estaba terminando la práctica, no me acuerdo quién me preguntó como que bueno, ¿y qué aprendiste? Yo dije, ni mierda, porque pues, yo en ese momento, o sea, sí, era como, los cortas, yo no aprendí. Pero ya cuando uno entra con otras discusiones y en otros contextos más relajados, empiezan a como que a uno empiezan a pasar chispazos, empiezan a tener flashbacks en medio de las conversaciones normales con gente que puede que esté hablando de cosas muy diferentes, pero no sea, pero yo como que ahí está. Sí. Ese tipo de proceso a mí me parece realmente muy rico, como muy enriquecedor, y creo que es como lo que me dio como de la experiencia de la práctica. Tiene que ver con la función que desempeña el practicar. Porque en el caso, digamos, de Molly y de Carlos, pues entiendo la función porque trabajo aquí y eso. En el caso del museo es que no entendí muy bien cuál era esa función. Ustedes hablaron como de difundir en un momento. Eran como tres funciones realmente. Entonces, la primera era continuar un proceso que ya había iniciado hace 2 años aproximadamente el museo, que son talleres de formación en artes que se le da a profesores de colegios. Se entiende porque realmente se hace porque realmente el público más presente es el, son los colegios, realmente son los que van a visitar las obras de la colección, entonces por eso ellos necesitan que los profesores de estos colegios se formen en historia del arte. Ajá. Esa es una de las funciones. La otra era, digamos, empezar a hacer, digamos, el museo está haciendo un proceso como legal de las obras que han sido donadas pues a través de todos estos años por artistas. Entonces ese proceso legal se está como desarrollando y nosotros estábamos como colaborando en labores técnicas de llenar fórmulas, de llenar fichas y juntar fotografías. Un proceso de catalogación y identificación. Total. Y finalmente la tercera función fue trabajar sobre la página web. Entonces, digamos, a mí me correspondió trabajar sobre el archivo de exposiciones que han habido como desde el que se hicieron desde el 2006 hasta el 2012. Entonces, sobre ese archivo de exposición y sobre los textos curatoriales y las fotografías pues que se han tomado de estos eventos, pues digamos que se empieza como se le da más solidez a la página. Pues crear archivo. Pero entonces en ese caso, esos tres roles específicos ya están formulados por parte del museo. Y las prácticas profesionales se hacen en relación con esos tres roles específicos. Total, esos son los tres. Y en el caso de Julián, ya es una cosa como de. ¿Cuál es la relación de esa práctica con, o sea, cuál era como tu función? Mis objetivos eran entregar, digamos, precisamente pues, la ventaja del centro de la universidad, hacer la investigación de lo que habíamos pactado en el día. Pues en una exposición para el festival de reforma, no por la vida. Entonces, asumo que esa función no estaba delimitada, porque si hubiera llegado otra persona con otro. O sea, es el primer pasante que nosotros tenemos. Y como que fue un encuentro de intereses. Claro, porque es una cosa que nosotros nos preguntamos también en Lograduras todo el tiempo. Como si es una práctica de artes, ¿por qué la persona que hace la práctica no puede formular su proyecto en relación con su propia práctica? Entonces es como eso versus la necesidad que tiene el espacio o la necesidad que tenemos y que, o sea, como. ¿En qué momento priorizamos qué cosa? Eso depende de la persona. No, y depende también de los perfiles. En el caso del museo, depende de los perfiles y de los intereses de los practicantes, porque no son las únicas prácticas que se formulan en el museo. Hay gente de pedagogía que está exclusivamente en el área de educación. Ellos entraron y se vincularon a educación, al programa de formación docente, pero después fueron pues llamados. Hay también otras cosas que podrían interesarle. Gabriel, por ejemplo, después finalmente terminó en una práctica extra de la universidad de asistente de conservación, porque le llamaba un poco la atención el tema de conservación, porque aunque sí está delimitado y hay un perfil en cada práctica, también tú puedes plantear un interés pues que tengas personal y que vaya con los lineamientos. Y se abre también esa posibilidad, porque ellos, por ejemplo, eran practicantes del área de educación, no eran practicantes de ni divulgación, que sería lo que maneja la página web, ni conservación, que maneja en este momento la parte de cesión de derechos de colección y pues toda la parte de conservación preventiva. Es que nosotros no tenemos como, de hecho, perfil que nosotros tenemos de práctica no es para un estudiante de artes, es para un estudiante de comunicación social. Entonces es un poco también en un momento. Pero también para nosotros esa idea de practicante, pero para mí es que como la práctica siempre es como doblada. Pero algo que yo le decía a Juanmi cuando estaba intentando como escribir ese texto de, pues, de invitación a esta hora del té, era que eso no ocurre solamente, esa como es como cuando se desaparece un poco esa línea de que yo soy artista o yo soy comunicadora, entonces mi práctica debe ser en tal cosa. Eso no pasa solamente en el arte, o sea, yo siento que pasa en otras áreas del conocimiento, y uno llega a un lugar y le dicen, bueno, esta es la práctica y vos la asumís o propones cosas, pero muchas veces eso se desaparece como lo que uno al principio pensaba que iba a ser. Y yo me imagino que por eso al principio decía, bueno, es como hacer una práctica en el arte, sí, para el arte. Eso. O sea, es como entrar a trabajar en la escena, pero es que vas a hacer en esa escena, vas a registrarla, vas a producir, vas a hacer un archivo, o sea, es como entrar a jugar un papel que pues es un primer intento, ¿no? Es como la primera vez que entras a la cancha a jugar, pues se supone, pero vos seguramente ya has hecho otras cosas antes y tenés un previo, no es que el practicante es el virgen, pues, que no ha hecho nada tampoco. O sea, yo no creo que uno llegue así a los últimos semestres de la universidad. Yo estaba viendo esos días y no, dale. Porque me da un poco curiosidad una cosa, pero bueno. Y es esa forma como hay que, ese encuentro de negociación entre, supongamos, las políticas de una institución y las políticas de una universidad y esas políticas de una persona que busca ser un autor. Entonces, qué tanto logra como autor, supongamos, empezar a desarrollar un proyecto? Y creo que de esa manera debe ser como un poco híbrido y como experimental ese encuentro con la institución de los estudiantes de arte. Creo que no debería estar tan definido como un rol de servicio o como cualquier otra forma, sino que debería tener como cierta... Pues no sé si debería, pero sería interesante que tuviera... Entonces en ese sentido también me da curiosidad, por ejemplo, pensar qué tanto hay de autoría, supongamos, en los trabajos de los practicantes. Porque supongamos en las bitácoras, y también de parte de la universidad, pensando en las políticas, ¿por qué la universidad prefiere que supongamos lo que se entregue sea una bitácora? Que se acerca como a un libro de autor, a un libro de artista, a un diario, y que a veces parece ser como tan, no sé, como que no veo representado muchos de los procesos en esas bitácoras, y sería interesante también ver como más lo que pasa en las prácticas, en las bitácoras o en esos formatos, porque no sé, yo preferiría de pronto un formato que fuera algo así como un informe experimental o un informe artístico, como pero, porque a mí me parece, o no sé, el autor en este caso, el que hace la práctica, podría como plantearse también su propio tipo de bitácora, porque por ejemplo desde mi punto de vista me parece más válido ese tipo de informe que un informe que de pronto, pues un informe con un paso a paso de la práctica, que de pronto sí aclare un poco más, pero que no sea tan personal, porque desde cada uno de los puntos de vista pudieron materializar algo que no estaba tampoco en la práctica, inherente ahí a la práctica no estaba. De pronto un poco lo de Gabriel sí, porque era como la percepción de los docentes de ese proceso de la historia del arte, pero en el de Stephanie era algo muy personal, que lo logró llevar a cabo dentro de la práctica y no tenía que ver un poco con lo que, con su función ahí. Pero por ejemplo, la institución permite que el pasante, supongamos, use esos recursos que tiene la institución, supongamos, para crear una obra o para realizar una investigación que ya empiece a entrar como en un terreno de autoría. Eso podría ser interesante también, ¿no? Pero posiblemente la institución no sabría para qué le serviría, no sería tan claro como para qué le serviría, bueno, pero... Claro, porque entonces ahí empieza uno a pensar cuál es la función del practicante, o sea, es importante, sí, o sea, cuál es la última, la función del arte, sí, como para que se las, como sé qué va a hacer, que es una pregunta que uno responde, o hacer, me imagino que la práctica profesional es como la pregunta sobre eso. Supongamos los videos que las fotos que ellos hicieron las pueden usar para, que hicieron en lugar de dudas, las pueden usar como una obra, o pueden entrar como a trabajar con ese material. Pues sí, o sea, es una pregunta. O... Pues en principio sí, porque las fotos que se publican aquí están. Yo, que decía el que hizo Juan. Pero no te las robaste porque el Flickr tiene la licencia. Ah, bueno. Pero. Cualquiera puede usarlas. O sea, no es como una cosa que. No, que sea pensada yo... para la práctica, sino como una política de que las fotos que son de lugar a dudas son, están pero, licenciadas, pero se puede usar los practicantes o cualquiera. Ahí, yo, pero yo entiendo no, hacia dónde va, sí, sí, es hacia dónde va la pregunta. Supongamos Mónica Restrepo, como usaba las fotos que hacía, los trabajos que hacía acá, o José Tomás Giraldo, que también trabajó un poquito como archivo, como creando un poquito a partir de estar acá como residente, ¿no? Bueno, no sé, depende de todas maneras de la relación que establezca la institución, las instituciones, y del acuerdo, de acuerdo que lleguen con por eso, ellos. Por eso yo hablaba de interés, no, justo porque, por ejemplo, yo me he preguntado, siempre me he preguntado por qué Bellas Artes no tiene práctica, o sea, yo sé ni la Nacional ni la Javeriana de Bogotá. Generalmente las universidades tienen un semestre de práctica, pero tienen. Pero la Nacional no, ni la Javeriana de Bogotá. Entonces, Bellas Artes lo tuvo un tiempo, pero como que lo cerraron. No, bueno, pero no sé por qué iba a mencionar eso. Interés, por ejemplo, cuando yo hice mi práctica, yo estudié una licenciatura. Entonces, lo que tiene más que ver con la forma es como que se va a un colegio y a mí no me interesaba eso. Y yo hice como desarrollé un proceso de creación con un colectivo. Y esa fue mi práctica. Pero porque era mi interés y mi necesidad. O sea, eso era lo que yo quería. Entonces, era como, también es eso. Como que si uno. Pues en qué medida uno se puede formular esa experiencia como algo autoral o como algo de aprender y de expresarse y como algo cognitivo, pues como se le ocurra. Y no dejarte comer por la institución en ese proceso. O sí, o terminar integrado en la institución, teniendo un trabajo, sí, como, no sé. Sí, están las posibilidades, pero eso es algo como que... la institución en última siempre te está llevando, por ejemplo, es eso, las bitácoras, al menos cuando a mí me las plantearon, iban a estar en la biblioteca de estudiantes, ¿sí? De la universidad, ¿no? Para quedarse con un documento de consulta, pero entonces eso es al menos interesante reflexionarlo ahí, precisamente en qué punto. Sí, ¿qué le estás pagando a una institución educativa? Sí, debes dejar que recuerdo por qué. O si precisamente esto ya es parte, digamos, de el desarrollo personal de cada uno. Si ya le has pagado la matrícula, entonces, pues, como que, ¿desde qué lugar les vas a dejar eso? En la biblioteca. Porque sí. No estoy diciendo que no. O si la bitácora es una buena sede de dispositivos o es una línea de ropa. Yo lo diría como la huella, ¿no? Que queda pues de la persona de donde tuvo la intención, ¿no? Deja una huella. ¿Sí? No sé, ahí estoy de lo cuando hablamos, cuando se incluye pues toda esa información, ¿sí? Y entra lo experimental. Es que con el compañero nosotros hacemos algo así de experimental, ¿no? Pues, experimental. Entonces, de pronto, cuando eso se diluye, ¿sí? Entonces aparece otra cosa que no pensaba que iba a aparecer. ¿Sí? Entonces, de pronto, ahí es cuando se intenta hacer arte, ¿sí? Y se encuentra uno ante otras cosas que no pensaba llegar. No sé si es así, como la experiencia que ven ustedes, ¿no? Han recorrido todo este. Llegaron a un punto que no pensaban que llegaba. O propusieron algo que no estaba con el momento. Yo pienso una cosa, y es que en nuestra carrera se nos ha formado en gran medida como personas que hacen cosas. Como que la noción de artista un poco que hay en general se puede decir eso, como una persona que hace cosas y que son como formalmente o estéticamente en términos como de eso, como que sí, como digamos artísticas. Digamos que como se planteaba la práctica, creo que nunca estuvo asumido institucionalmente como cosas que pudieran ser un proceso de creación. Sino, sí, era como, si no vas a trabajar en el arte, trabaja para el arte. Era como otra forma de, digamos, saber cómo funcionan las instituciones, los dispositivos de circulación, de gestión. Y era, creo que más que asumir procesos de creación o de producción, que... Creo que fue una cosa que se nos aclaró muy desde un principio. Digo, como no, la idea es que ustedes tengan una experiencia. Por eso creo que se llama práctica profesional. Digamos que si uno pues, se pone a problematizar la noción de profesional en el arte, pues habría una discusión muy grande. Pero sí, como lo siento yo, es como que la universidad lo asumió, o lo asume todavía en general, como eso. No tanto una vaina de sí, como de ser artista, sino de trabajar en las instituciones o en las cosas en donde pasan las cosas del arte en la ciudad, más que procesos de creación. Y creo que sí sería muy interesante, creo que más gratificante lo que decís, como que fuera un ámbito como experimental y como maleable, digamos, en el que está como enlazadas dos cosas, como los intereses de producción que vos puedas tener personalmente y el trabajo o las funciones que entres a hacer en una institución. pero sí, como que creo que en general se puede decir que el plan lo asume como trabajar en una institución para el arte. Incluso hubo prácticas en instituciones que poco tenían que ver con el arte, digamos. Hubo vainas en una marca de ropa, por ejemplo, en que las personas hacían cosas, listo, fotografía, edición, no sé qué, pero que uno no lo identificaría como dentro del circuito del arte en la ciudad. Entonces pienso que es eso, como más, como se entiende, es como eso, o como lo ha entendido la universidad, como lo ha asumido. Porque es muy distinto a lo que vos hacías aquí, eso es lo que quiero decir, o sea, el trabajo que vos hacías aquí no tiene nada que ver con hacer dibujos ni haber hecho como una publicación. Pero creo que, pues, para decirlo muy claramente, si no te diste cuenta, no sé por como... Yo sí hablamos de eso bastante, o sea, del tema de la práctica, sí lo hablamos bastante. Y creo que con el recorte en el carro. Yo no me iba nada, me da móvil. No, pero estoy de acuerdo en el patio, como si hablando de que nos pedían la bitácora, no sé qué. Ah, bueno, sí, cierto. La, yo me acuerdo de como de la... Sí, eso es una bitácora. Ese fue el nombre que le dieron. Y eso tiene que ver, creo, con lo que se estaba diciendo ahora de que uno quisiera producir. Creo que decir que hay una bitácora artística es como un contentillo, un poco. Como, no pudiste hacer algo de producción, pero va a ser algo artístico. Pero usted, algo así. Sí, sí, sí. Algo así. Lo chistoso es que se pretende que la bitácora artística igual dé cuenta de tu tiempo de práctica laboral. Es como una cosa ahí rara. Además que también fue algo muy chistoso, pues que yo también me di cuenta, por ejemplo, fue que, digamos que uno de los profesores nos decía como que no, el objetivo de la bitácora artística es hacer algo que los estudiantes nunca hicieron en toda la carrera, que fue una bitácora artística en una de las clases. Entonces como que en el momento de la práctica, de alguna manera como que uno finalmente te obligan a hacer ese tipo de actividades. Pero en la bitácora muchas veces no se ve cómo fue el proceso real de práctica. Es como la transcripción de eso, lo que es problemático, ¿no? La transcripción como de la experiencia a una cosa que pareciera que al final es un objeto como tal. Porque te piden esta bitácora, además te piden otra cosa que también es como una bitácora de la institucional, que es un informe institucional así de objetivos específicos, generales, como muy académico. Y por el otro lado es como lo otro, sea libre. Pero puede. Y, pero puede. Lo otro sea libre, pero tiene que tener esta forma. Exacto. Y tiene que ser artístico. Y tiene que ser artístico. Pero, claro. Porque también es, lo cierto es que sí, o sea, pero también pues, las reglas siempre te dan el margen de hacer lo contrario o de jugar con ellas. Uno perfectamente habría podido hacer no una bitácora de eso pintura. Y presentarles aire. Claro, y dentro de mi proceso, eso fue como la gran discusión, y era que yo tenía propuesta una bitácora que era juiciosa dentro de mi proceso de dibujo, en el que daba cuenta de historia del arte, bueno, en fin, pero después yo me di cuenta que no iba a tener mayor trascendencia hacer como una cosa súper subjetiva ahí, que lo que necesitaba era como, pues, dar cuenta de ese proceso y esa experiencia de los otros. Que era lo que me interesaba a mí, pero lo que veía era que varios, faltando una semana para terminar práctica, estaban haciendo bitácora y les quedaba chiva, era como, igual la bitácora estaba. Bueno, digamos, a mí cuando me plantearon que había que entregar una bitácora, yo me puse feliz, igual no, a mí me gusta andar todo el tiempo rayando algo, pero eso es interesante, ¿no? Como que yo hice como varias bitácoras y decidí presentarles. Sí, pero entonces es eso, como que si vos la asumís desde el acompañamiento y la experiencia cotidiana y como este imaginario más romántico al respecto a las mismas de la bitácora, pues lo llevas desde ahí, ¿no? Pero en último sí, o sea, yo creo que pues, es tan, también lo interesante de ver cómo asumís, digamos, el concepto bitácora y en el momento de presentarlo. Sí, sí, que igual es como súper, como... revocable en el proceso. En mi caso yo diría que lo que pasó fue que sí, o sea, estaba el límite como de lo que uno tiene que dar cuenta para la institución, pero yo también no lo asumí como proceso de creación. De hecho mi bitácora iba a ser como una recopilación de videitos, de cosas que ocurrían al lado de la charla, como que de repente alguien estaba moviendo algo y lo ponchaba con la cámara, ¿no? Pero cuando empecé a ver, pues eran vainas como muy de adentro de lo que no era chévere como el ¡qué cosa! Como nosotros sacando unos mocos por el estilo, como vainas muy de... muy de... sí, que ya sabes lo que está pasando con el cuadro en el momento. Y sí siento eso, como que también habría sido una oportunidad para hacer un proceso de creación, pero creo que en muchos casos estábamos más concentrados en vivir la experiencia de estar en la institución. Y sí, creo que como que se presentaban o ambos casos o muchas zonas intermedias entre esas dos posibilidades. Y en mi caso sí fue como, estoy en la institución y estoy en el estado, y ver qué pasa ahí. Igual después creo que sí me reclamó un poco. No, a ver, si es más propositivo el respecto en este proceso de la diplomacia. Gracias a ustedes. No, a ustedes. A ver, compartir. Bueno, no. Hay torta y un poquito de té. Al último que ya no te sirve. Sí. ¿Te gusta?